Como os dije, la primera semana de San Ignacio contiene solo tres textos de meditaciones. La primera, de los pecados de los ángeles, Adán y Eva, y los que hayan ido al infierno por un solo pecado mortal, o por menos pecados que los que yo he cometido. El segundo ejercicio es este proceso de los pecados personales, que se acaba con un coloquio de misericordia, razonando, dando gracias porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. El primer coloquio, ya sabíais, Cristo delante puesto en cruz, como ha venido a salvarme. La tercera que propone es la meditación del infierno, seguramente porque él supone que se trata de ejercitantes poco formados teológicamente, incluso poco avanzados en la vida espiritual, dice el padre Calveras muy bien, a los que en aquel momento de su etapa, de su formación, de su falta de formación, no les diría nada especial el que eternamente quede un alma privada de la visión de Dios. Gran pena, pues no lo menciona, y menciona de una forma descriptiva, muy intuitiva, la pena de sentir como fuegos y ánimas, como cuerpos ígneos, llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo, oler humo, piedra, azufre, sentina y cosas pútridas, gustar cosas amargas, lágrimas, tristeza, y el verme de la conciencia, que es el tipo metafórico, que no es tan sensible, sino tocar con el tacto, saber cómo los juegos tocan y abrazan las almas. Lo que nos importa aquí es, para completar el sentido de las contemplaciones que hacemos, de las meditaciones de esta primera semana, que ahora estamos en la última, de las que podemos hacer nosotros, es ver que el segundo preámbulo es la petición concreta. Dice que al hacer esta meditación del infierno, San Ignacio propone que el ejercitante pida conocimiento interno del sentimiento de la pena que tienen los dañados, interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que, si del amor del Señor eterno me olvidase por mis faltas, no dice por mis pecados, dice por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no vivir en pecado. Ese es el sentido de lo que se busca en la contemplación del infierno, tal como lo propone San Ignacio. Bueno, después de describir estos tormentos sensibles, dice que se puede pensar las almas en el infierno porque no creyeron en el advenimiento del Señor, o porque no obraron según lo mandado por Dios, y pensar antes del advenimiento en la vida de Cristo y después de su vida en este mundo. Y con esto, y este es el final de la contemplación, darle gracias. O sea, la contemplación del infierno termina con un acto de gracias a Dios, como la segunda, que daba gracias porque le ha conservado en vida hasta ahora y no le ha condenado. Darle gracias porque no me he dejado caer en ninguna de estas, acabando mi vida. Y cómo hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, acabando con un Pater Noster. Por tanto, las tres contemplaciones del infierno, ya se habla en la primera y en la segunda, las tres contemplaciones han hablado del infierno y de alguna manera con un sentido más profundo las anteriores. Esta es un poco un complemento de las anteriores. Yo, con el propósito que me he hecho de dar unas sucintas indicaciones para que el ejercitante componga su propia oración, os voy a decir lo siguiente. en el texto oficial latino de los ejercicios, al terminar de exponer las contemplaciones de primera semana, se dice que se podrán añadir otras. No dice quitar, pero dice añadir otras. Nosotros quitamos las dos repeticiones, la repetición del primer segundo ejercicio y el resumen de esta repetición, porque no cabe el tiempo. Pero dice que se pueden añadir otras, por ejemplo, de la muerte o del juicio, parece decir el juicio particular más bien, ¿verdad?, por el contexto de las otras, del juicio, etc. Yo en este momento no recuerdo, no tengo varios libros de directorios y no recuerdo si en algún directorio o en algún comentarista de los contemporáneos se tiene en cuenta que también se puede meditar el purgatorio, ¿eh?, y que de alguna manera la misma contemplación que San Ignacio supone para el infierno también vale para el purgatorio, con la diferencia que el infierno es para siempre y el purgatorio es temporal. Pero como que la finalidad de la meditación del infierno en San Ignacio es bien explícito, no es una meditación que se dirija a formar el temor, sino en orden a que si una persona por sus faltas, o sea que sin pecar mortal ni venial deliberadamente, por las faltas se puede uno enfriar en el amor de Dios, entonces el temor auxilia para no venir en pecado. Este es el espíritu de San Ignacio. Como que dice que también se puede meditar el juicio y otras cosas, yo también os dejo dicho que si queréis tener en cuenta también el tema del purgatorio, incluso para orar por los que puedan estar allí y para pedir que con nuestros sufragios, una vez liberados o desde allí mismo, intercedan por nosotros, es una cosa que me parece que se puede hacer. Por otra parte, a mí me, por este matiz de la meditación del infierno, de por si me olvido del amor por mis faltas, el temor me auxilia para no venir en pecado, y este coloquio final de misericordia, ¿no?, de misericordia, dar gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida, como hasta ahora siempre he tenido de mí tanta piedad y misericordia. A mí me parece que yo voy a terminar de hablar en unos minutos y vosotros ante Dios y con rectitud de intención, no como decir no quiero pensar en el infierno, esto no lo podéis hacer porque el cristiano no puede decir no quiero. Se habla en la escritura mucho, los santos hablan de él y todos los ejercicios suponen que hay los demonios eternamente condenados al infierno, que además están interviniendo continuamente en nuestra vida y tratando de que el fin de nuestra, después de la muerte, vayamos al infierno. Esto es el intento del demonio. Por tanto, no se puede dejar de pensar. Pero si se trata de reflexionar sobre mí mismo y de hacer este examen de mi vida para arrepentirme y convertirme y despertar, incluso con el auxilio del temor del infierno y del purgatorio, que hay que temerlo, ¿eh? También el auxiliar al amor, si me olvido del amor, el temor me auxilie para no venir en pecado. No me parece que se tenga que dejar de lado, hasta el punto que si alguno con buenas y sin dejar de ligarlo con esto, los coloquios son casi idénticos, quiere ver si le es más urgente, porque lo hacemos pocas veces, este proceso de las buenas obras. Notad bien que una deficiencia habitual por tibieza en nuestras buenas obras necesariamente encierra muchas faltas, ¿eh? y por tanto riesgo constante de pecados veniales, lo cual, según la petición que se hace en la meditación del infierno, puede hacerme olvidar del amor del Señor. Olvidarme del amor del Señor es estar en peligro de venir en pecado. En peligro de venir en pecado. Fijaos, vuelvo a leer la petición. Interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, los condenados. ¿Para qué? Si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Esto lo veremos en la regla de sentir con la Iglesia. San Ignacio dice que el temor, que no sea un temor servil, sino un temor filial, un temor servilmente servil. Pero aunque sea temor servil, si no es servilmente servil, es decir, si Dios no me castigara, yo pecaría, yo ofendería, no me sabría mal ofenderle. Esto no es un temor recto. Pero aún el temor filial es cosa pía y santísima, pero incluso el temor servil, donde el hombre no alcance otra cosa mejor, ayuda para salir del pecado mortal. Y salido, venir al temor filial, que es todo en uno con el amor divino. Esto es la última cosa que dicen los ejercicios. Por tanto, el temor no se tiene que despreciar en la vida espiritual. Y hay que tenerlo. Y no se puede avanzar en la santificación, que es la finalidad de los ejercicios completos. No se puede emprender este camino de santidad que nos describía el padre Casanova si no tenemos temor del infierno y del purgatorio. Y tener en cuenta que el amor, la pérdida del amor me llevaría al pecado, se puede debilitar por mis faltas, olvidar el amor que puede por mis faltas. Por tanto, no es incoherente, es muy ignaciana la propuesta del padre Calveras, que si os parece que la necesitáis más o que os va mejor, lo podéis hacer. En este caso tenéis, el padre Calveras pone muy bien puesta la práctica del ejercicio del infierno en el número 10, y en el número 11 pone la meditación. El número 12, la meditación del proceso de las buenas obras. Que a mí me parece que o en contemplación hoy mismo, o paseos, o ratos de descanso, lecturas, etc., es un tema que sugiero que puede poner en marcha, diríamos, actitud de propósito, de fruto de ejercicios, de examen permanente de la vida. Evitar que... Voy a leer unos párrafos del padre Calveras que pueden servir también de glosa para que esto, si por mis faltas me olvido del amor. Omisiones, deberes de mi estado, de mi cargo u oficio que se pasan por alto. ¿Podría emplear mejor mis actividades? Pues podría hacer algo más. Y entonces propone que el ejercitante pondere por qué cosas tan insignificantes se impide tanto bien. Es decir, una persona a la que los dones que Dios le da y lo que Dios ha sembrado en ella podría hacerle dar fruto de 100 por 1, puede ser que dé fruto de 60 o de 30. Y claro, la higuera estéril está maldita. El Evangelio lo menciona así y no dice qué pasa con los de 30. Pero si una persona se fructifica por 30 y podría fructificar por 100, pues no se puede jugar a esto. El padre Calveras sugiere que pensemos que por cosas tan significantes, tan insignificantes, se impide tanto bien. Estamos rozando las faltas que hacen olvidar del amor. Es de luego la tibieza, la infecundidad, la falta de fervor en la vida cotidiana, es una cosa que no está de acuerdo con que la vida esté regida por la caridad teologal, ¿no? Y vivir en fe y esperanza. También hace considerar el padre Calveras cuánto ha sentido el corazón del Señor verse privado de derramar mayores gracias por mi infidelidad en cosillas de no nada, y cuánto le hacen sufrir los desvíos de personas a él consagradas, que prefieren, nadirías, a su amor. Y en el coloquio pide que Dios me dé gracia para reparar todo el bien que he dejado de hacer y no estorbar el bien que Dios me tiene destinado. Padre Calveras, en un texto añadido en la práctica del ejercicio suyo, lo pone con tipo de letra distinto, nunca confunde lo que es de San Ignacio con lo que es suyo. Esto que digo no es de San Ignacio, sino del Padre Calveras, ¿no? Pero lo hago desde aquí muy, muy atinadamente y a mi juicio con plena fidelidad. Y además, fijaos qué dice. Esto sugiere muchas cosas de las revelaciones de Fátima y de la lástima de la Virgen, etc. Recorriendo los grupos y lo alude, como Carbones, según las visiones de Fátima, acaba de nombrar las visiones de Fátima entre paréntesis, ver con la vista de imaginación, esto está en la página 189. Y pone un texto en otro tipo de letra, más pequeño, recorriendo los grupos o series de los condenados, según la gravedad de sus penas, ver el lugar que debería ocupar yo por mis pecados, y si alguno está allí por culpa mía. Esto es un punto absolutamente trágico, espantoso, y que está puesto aquí. Lo pone para Calderas. Por tanto, son meditaciones tan centrales, por una parte, tan importantes para nuestra vida espiritual, con este espíritu, para que si del amor me olvidare por mis faltas, al menos el temor de las penas me auxilie para no venir en pecado, pero también me examine yo si por mis faltas se han podido condenar o se podrían condenar personas que se podrían salvar. Y por tanto, yo me atrevo a sugerir, supongo que tenemos poco tiempo, que sin atropellaros, meditando un punto en que sintáis que Dios os mueve y poneos allí, lo demás lo seguís leyendo, etc., que es como San Ignacio dice que se hace. No quiero daros dos o tres contemplaciones a la vez, pero os sugiero que no dejéis, sea en los coloquios de la meditación del infierno, al dar gracias a Dios por no haberme dejado caer en los que han ido al infierno, sea pensando en este punto que dice el Padre Calveras, que puede haber allí o podrá haber allí gente que no irían allí si yo cumpliese más fielmente mi vocación, los deberes de mi estado, los deberes profesionales, y fuese más apóstol de la oración. Aquí tengo un texto. Santa Teresita. Todo pecado tiene su perdón y poderoso es Dios para dar conciencia a una de las personas que no la tienen. Voy a rogar mucho por ella. Esta es una carta de Santa Teresita a su hermana Celina. Voy a rogar mucho por ella. Tal vez en su lugar yo sería todavía peor. Y tal vez también ella sería ya una gran santa si hubiese recibido la mitad de las gracias que Dios me ha colmado a mí. Pero esta conciencia... No había dicho que si alguien tiene devoción, no le conviene confesarse, el término de la primera semana es el momento adecuado, ¿eh? O sea que lo sepáis, ¿no? Estos ejercicios son sui generis, porque es una primera semana corta, ¿no? Ahora comenzamos ahora la meditación. Que contemplación que inicia, sirve de pórtico a la segunda semana, y que vamos a tener siempre a Cristo presente con su llamamiento, con su ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es una de las dos contemplaciones fundamentales de los ejercicios, que según Confidencias de San Ignacio refería él a estas contemplaciones, que llama el del reino y de las banderas, las banderas lo haremos mañana, él, incluso muchas cosas, decisiones que tomó en su en la fundación de la compañía, etc., ¿no? Se remitía al reino de las banderas y a su vez siempre lo remitía a la ilustración del Cardoner, que hemos oído leer dos veces ya en el refectorio. La contemplación dice: el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Esto está dicho así porque vamos a contemplar a Cristo, rey eterno, y ante el universo mundo, pero San Ignacio pone una parábola, una comparación, que es el llamamiento del rey temporal. La oración preparatoria es la acostumbrada, pedir gracia a nuestro Señor para que todas nuestras intenciones, todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. La oración, la contemplación tiene dos partes, la de parábola y la propiamente contemplación de Cristo. Estamos en la primera parte. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Bueno, esta composición se refiere al llamamiento de Cristo. Esta composición de lugar se refiere ya a la contemplación de Cristo. Imaginar sinagogas, villas, casas, castillos, dice, es decir, casas por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Lo dice como un lenguaje castellano moderno, ¿no? El segundo, demandar lo que quiero. Será pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Entonces vienen los puntos de la parábola. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, no es Cristo, no es un rey divino, un rey humano elegido de mano de Dios nuestro Señor, o sea, que ejerce una realeza providencial, designado por Dios, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres, son los hombres de armas, los caballeros, etcétera, cristianos. Es un poco una idealización, diríamos, de lo que se hubiera querido que fuese el emperador en cuanto era consagrado por el Papa y tenía como una especie de misión sagrada de unidad del mundo cristiano, etc. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Es una guerra de conquista, una especie de cruzada que se dirige a liberar los países infieles, para librarlos de la tiranía de los infieles y hacer posible la extensión de la cristiandad en el mundo entero. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar como yo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como ha tenido en los trabajos. O sea, este rey humano, a quien obedecen todos los príncipes y hombres cristianos, llama a todos los suyos y expresa su voluntad y dice: el que quiera venir, coma como yo, duerma como yo, beba como yo, vista como yo, porque yo voy a ir al frente de vigilar en la noche, o sea, pasar la noche en vela, trabajando todo el día, etc. Tercer punto, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal, tan generoso, tan humano. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, que es un petición, les convoca, les pide que vayan con él, sería digno de ser vituperado por todo el mundo, tenido por perverso caballero, desleal, que no se conmovía por la liberalidad y la humanidad del rey temporal elegido por Dios. Y esta es la parábola, que evidentemente tiene mucho que ver con las vivencias personales de los ideales que había tenido San Ignacio de Loyola antes de su conversión, pero que aquí las asume, no en lo que tienen de vano y mundano, sino en lo que tienen de honesto y de servicio al mundo cristiano. El padre Calveras, en su libro, pone una nota histórica que yo no conocía y que está muy bien. Explica que San Ignacio podía tener presente ante sí una empresa que se había proyectado y que está expresada el intento de esta empresa en una carta del cardenal Cisneros, en nombre de los reyes católicos, al, voy a indicarlo aquí en la página donde está, no voy a leerlo, pues, es simplemente para que es una corroboración del sentido de la analogía expresada entre esta cruzada liberadora que tiene una finalidad de posibilitar la conversión del mundo islámico, diríamos, y el llamamiento del reino de Cristo. Está en la página 204, sí. Una carta de Cisneros, que tenía el apoyo del rey de Inglaterra y de Portugal, escribe al rey católico y propone un ataque simultáneo al imperio musulmán, los portugueses por el Mar Rojo, otros por el Mediterráneo. El rey de Portugal, don Manuel, le contesta a Cisneros, y aquí está la carta del rey de Portugal a don Manuel, que se dice que si el rey católico quiere hacerlo, lo harán, y que etcétera. La secta de Mahoma será destruida y todos serán sujetos a la fe de nuestro Señor, dice esta carta del rey Manuel de Portugal. Para Calveras lo cita para ejemplificar el ambiente en que San Ignacio pone esta contemplación, esta parábola. Como que las circunstancias históricas son distintas, a veces se dice que esto, que esta parte de la meditación carece de sentido, no tiene ningún interés. A mí me parece que también hay que tener en cuenta una cosa, que es que la analogía se establece con un rey humano, providencial, que tiene una intención de conversar al mundo, de servir con su poder al servicio de la Iglesia, a la posibilidad de la evangelización del mundo entero, y que la comparación del Señor Cristo, Rey Eterno, Señor Universal, con un rey, algo profundamente enraizado en la manera de ser de las cosas, ¿no?, y en la misma, el lenguaje bíblico y todo, ¿no? Hay el misterio de que nuestro Redentor, la fe en Él como Hijo de Dios y Salvador, es inseparable del reconocimiento de que es el Hijo de David, al cual dará el Señor Dios Padre el cetro, dará el dominio en el reino de Judá eternamente, para siempre, y su reino no tendrá fin, como le dice el ángel a María, y a José le llaman Hijo de David, y los ciegos de Jericó invocan Jesús, Hijo de David, y las multitudes de Jerusalén le aclaman, bendito el reino que viene de David, nuestro padre. David es el rey de Israel, que establece la dinastía en Jerusalén, y los fariseos riñen al Señor y quieren que haga callar a las multitudes, pero el Señor dice que si no clamasen aquellos, las piedras hablarían. O sea que hay un fundamento bíblico profundo para que el ejemplo humano, que es evidentemente un ejemplo inventado, diríamos, sea un poder real, temporal. Hay una razón de ser. En todo caso, el sentido del llamamiento como ejemplo ya está, se explica por sí mismo. Y vamos ahora a la contemplación de Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Entonces establece los tres puntos relativos ya directamente a Cristo, pero comparándolos con el Rey temporal y con una ponderación que sobrepasa toda univocidad, diríamos, o toda reducción del reino de Cristo a una empresa puramente intramundana. Porque dice, cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, cuanto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual, y a cada uno en particular, llama y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Como siempre, no hay ninguna cita bíblica en el texto mismo de San Ignacio, pero un estudio del padre Gartua, que se publicó en Cristiandad, sugiere que hay una relación con textos de San Pablo, ¿no? Que cita Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por peana de tus pies. Y habla de que el último enemigo que se sujeta es la muerte en la final resurrección, etc. Es un artículo muy interesante que se refiere a la meditación ignaciana precisamente en este sentido, comentando la fuente bíblica profunda de estas palabras que San Ignacio pone en boca de Cristo. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Sigue la relación con el texto paulino, la entrega del reino al Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, aquí un paralelismo con el rey temporal humano, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. El segundo punto es considerar, así como en el rey humano, considerar lo que tenían que hacer los leales, aquí considerar que todos los que tuviesen juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Como que después viene un tercer punto, una oblación más heroica, más fervorosa, más completa. A veces se suele pasar sobre este segundo punto como si esto fuese una cosa que en sí misma es mediocre o tímida o tibia, y no hay nada de esto, nada de esto. Porque yo, cuando hice ejercicios varias veces con el padre Moral primero, después con el padre Orlandis, los dos notaban que este ofrecimiento habla de toda la persona, lo cual no siempre lo pensamos de todo, quiere decir ofrecer toda la persona al trabajo que Cristo propone, es decir, entregar toda la persona a la conquista del mundo para el reino de Cristo. Y esto es lo que todo el cristiano que reaccione ante el llamamiento del Señor juiciosamente tiene que hacer: entrega total de la persona al trabajo, del servicio al reino de Cristo. Pero todavía hay otra cosa, como veremos después, pasa lo mismo, en unas dos banderas, en unos tres grados de humildad, etc. San Ignacio ve otro ideal que quiere meter en el corazón del ejercitante, si Dios le mueve a ello. Los que más se querrán afectar y señalar, aquí continúa una cierta comparación con los nobles caballeros que querían luchar con las máximas hazañas para tener todos los honores que merecía su nobleza. Y hay una misteriosa paradoja angélica aquí. Los que más se querrán afectar y señalar, los que más quieren ser distinguidos en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solo, noten bien, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, o sea que el otro ofrecer la persona al trabajo no es una cosa que quede de lado. No solo ofrecerán las personas al trabajo, no faltaba más. El que fuese a hacer la oblación que vamos a explicar ahora y se olvidase de entregar toda la persona al servicio del Reino de Cristo, estaría jugando a una cosa ridícula y hacer romanticismo en el servicio de Dios. Si no se entrega toda la persona al trabajo, todo lo que seguiría sería una hipocresía. No solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad, sus sentimientos, contra su gusto, según la carne, según su amor propio, contra su amor carnal y mundano, o sea, contra la concupiscencia de la carne y contra la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que hay en el mundo, según San Juan, haciendo contra el espíritu mundano, aquel que nos quería hacer conocer para superar y vencer en la primera semana los coloquios a María, a Cristo y al Padre Celestial, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, todavía más estimables y más de mayor importancia, diciendo, y aquí San Ignacio pone unas cuantas, no muchas, pone un acto de ofrenda, diríamos un coloquio de consagración a Cristo, que redacta San Ignacio. Estas cosas que pone poquísimas, siempre que dice que cada uno diga lo que sienta, pero él siente que tiene que proponer esto a los que quieran sentir esto. Eterno Señor de todas las cosas. Este eterno Señor de todas las cosas es Dios Hijo encarnado, es Cristo. Entendámonos, el Señor, es el Señor. Eterno. Acaba de presentar a Cristo. Cristo nuestro Señor, Rey eterno, eterno Señor de todas las cosas. Yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. Que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. A veces se dice que San Ignacio es un lenguaje muy sobrio, y bueno, pues sí lo es, quiere decir que él tenía una radicalidad y vehemencia en el servicio de Cristo, porque no es retórico, no es oratorio, no es exagerado, es sincero. Pero fijaos qué solemnidad y qué rotundidad. Porque esto lo dice, se ofrece delante de la infinita bondad del Hijo, común con el Padre y el Espíritu Santo, la divina, y delante de la Madre gloriosa. este que leíamos hoy en el comedor, que el Dios la ha metido en la Trinidad, ¿eh? Como decía el padre Sobán, aquel artículo tan tremendo, María en la espiritualidad trinitaria. Delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, porque va a proponer una cosa que es imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual. La pobreza espiritual es necesaria para la perfección evangélica. Pero si Dios quiere servirse así de mí, el ejercitante dice, quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, si place a su divina majestad, si es mayor servicio y alabanza vuestra, imitaron en toda injuria, vituperio y pobreza actual, así como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esta doble palabra, vida y estado, sale mucho en San Ignacio. En algún momento el padre Casanovas, con mucho acierto, dice que puede ser que sean incluso sinónimas, o puede ser que en algunos puntos tengan un carácter de distinción, diríamos, por ejemplo, vida de pobreza actual, pedida a Dios y asumida, puede tenerla una persona que no haga voto de pobreza evangélica en una institución, y que prefiera la pobreza y la viva y renuncie a muchas cosas, y estado de pobreza puede ser que lo haya, algo que la Iglesia haya estatuido y que sea pues una renuncia a un derecho a propiedad, una sumisión a una organización de vida religiosa. Puede ser estado más permanente, consagrado con voto oficial en la Iglesia, y vida, un modo de vivir pobre por espíritu evangélico, por espíritu de renuncia, etc. Leeremos algo del padre Casanova sobre este punto, aunque dice que tal vez sean sinónimos. Y esa es la oración, en el que después lo veremos en las dos banderas y en los tres binarios otra vez, el ejercitante, cuanto es de su parte, si Dios le mueve, pide a Dios que, si no es contra su voluntad, pues le dé no solo espíritu de renuncia, sino que le haga renunciar, no solo le dé valor para afrontar por Cristo las injurias del mundo, sino que, deseando, no deseando que los demás pequen, pero sí deseando pasarlo mal él por Cristo, pues anhela ser injuriado, como aquello de los franciscanos, de las florecillas, ¿no? De la perfecta alegría, el día que les habían echado barro y les habían insultado, la perfecta alegría, ¿no? De las florecillas, hay una escena clásica de esto, ¿eh? O sea, poner el gozo en el ser por Cristo vituperado y desprestigiado e insultado y expoliado, ¿eh? Y empobrecido. Esta es la oración que acaba esta contemplación. Esta contemplación yo la he leído prácticamente y he dado una sugerencia. Como siempre, podéis ayudaros, si queréis, con el padre Calveras. De todos modos, así como otras que hemos hecho, se requiere más, es más útil la ayuda del padre Calveras. En esta, el texto de San Ignacio, en sí mismo, tenido para que, si no se le va de la memoria, ojearlo un momento para no perderse, leyendo lo menos posible, poniéndose ante Dios con coloquio permanente, haciéndose cargo de la parábola suficientemente. Por esto he leído ese texto de una carta del rey de Portugal a Cisneros, para que veáis que sí, que tiene un sentido de una cierta analogía entre un rey temporal cristiano que quiere hacer una guerra en el mundo que tiene una finalidad, ampliación y universalización del mundo cristiano. Es una comparación, porque lo que hay que contemplar es a Cristo, que quiere conquistar el mundo y todos sus enemigos, y llama a todos, llama al universo entero, y llama a cada uno en particular. Y aquí uno, si le da devoción, puede pensar que Cristo le dijo a los apóstoles: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Y la iglesia, etcétera. Nada más. Ahora la repito a la exposición. Sí. Y a las 7 a las 8.